¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores? ¿Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame. Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. ya está sobrando. Todas nuestras vidas las estás tocando. Chequina, la chequina, tu presencia se siente, es la chequina. Gracias Señor que te estás glorificando. Nuestros corazones los estás tocando. Señor, dependemos de ti. Señor, dependemos de ti. Te queremos glorificar, que tu presencia descienda en este lugar. Señor, derrama de tus dones, toca nuestros corazones. No queremos salir como llegamos, no nos vamos a ir como llegamos. Es por eso que te glorificamos, Espíritu Santo, la gloria te damos. Sopla en mí, Espíritu Santo, obra, tenaz en mí. Sabes mejor, tú sabes mejor, obra en mí, tú lo haces mejor. Está su espíritu. Allí hay libertad.